Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este nuevo día, esta nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Esto es un lunes 13 de agosto, la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Decíamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? La que Pablo por lo menos está expresando en estos textos aquí, en su carta, primera carta de los Tesalonicenses. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Que cada creyente se aparte de la inmoralidad sexual y controle su cuerpo. Exactamente, o sea, es la santificación. ¿Qué podemos decir de eso? Algo habíamos anticipado en el día de hoy, algunos comentarios, pero es una cuestión bastante seria esta que está afectando nuestra sociedad hoy día, la permisividad. Encontrar que al final, como tú decías, no es tan malo, podemos encontrarlo con un pequeño detalle, pero así no es así la cosa. Él dice, versículo 3 del capítulo 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sabes? Es interesante notar aquí, yo creo que habría que subrayar esto. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y cuál es eso? Que os apartéis de fornicación. Bueno, y si hoy día dijéramos eso, ¿qué te parece? Y dice, porque esa fornicación, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, Pablo se está refiriendo aquí que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Claro, lo que pasa es que aquí están apareciendo los problemas que seguramente existían. Uno tiene que recordar que, como lo habíamos mencionado en el día de ayer, había un problema un poquito serio en el ambiente, en lo que la gente creía, en lo que se hacía. Entonces, el problema es que cuando todos lo hacen pareciera que es bueno. Y Pablo dice, no, ustedes deben apartarse, deben ser santos, están llamados a que sean efectivamente personas especiales ante Dios, han sido escogidos. Lo que Pablo está diciéndoles aquí, que él anhela que sus conversos alcanzaran elevadas metas cristianas. Y ahora, cuando ¿Será que el Señor, desde esa época hasta nosotros, bajó las normas? Me parece que no, si ese es el problema. Yo creo que, y aquí hay una cuestión que uno debe pensar, en la medida que nos acercamos al momento final del desenlace de este mundo, que Dios va a poner fin, los cristianos, genuinos cristianos, cada vez deberían diferenciarse más del resto, no irse acomodando al resto, no porque todo el resto lo hace, no porque el resto acepta. Fíjate, va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió en tiempo del cristianismo primitivo, porque el cristiano va a empezar a ser molesto para la otra persona, porque aunque no diga nada, su vida va a ser una amonestación a aquellos que se comportan en forma diferente, a aquellos que no tienen los principios elevados que tiene el cristianismo. Entonces, eso va a traer oposición, van a tener que sufrir por este motivo. Y fíjate, Pablo dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Tenemos que hablar de pureza, de una vida de pureza. Y eso es precisamente lo que hoy día no se ve. Claro. Entonces tenemos que ser aquellos que con su vida den el ejemplo y sean una predicación para todos quienes le rodean. Había un personaje Séneca que decía que las mujeres se casaban para poder divorciarse y se divorciaban para poder casarse. Así es. Entonces, este es el ambiente en que están insertos los de Tesalónica. En Roma, dice un escritor, se identificaban los años por los nombres de los cónsules. Pero se decía que la señora de moda identificaba los años por los nombres de sus maridos. Juvenal cita el ejemplo de una mujer que tuvo 8 maridos en 5 años. La moralidad en esa época estaba muerta. Entonces, ¿y ahora? por eso digo que es muy parecido al momento que estamos viviendo. Parece que Pablo estuviese escribiendo solamente para nosotros. Claro, entonces lo que yo estoy diciendo es que es una cuestión bastante seria, porque esta gente estaba en ese ambiente era aceptado por la sociedad, y de improviso el Evangelio los toca, los comienza a santificar, lo voy a decir así, y Pablo ahora les reafirma que ellos, para mantenerse en el lineamiento, deben seguir creciendo en la santificación, porque esa es la voluntad de Dios. O literalmente, ustedes han sido puestos aparte para un propósito especial, para un propósito santo, para un propósito de Dios. Y la santidad, Pablo la mira como una condición de ellos al regreso de Jesús. En otras palabras, lo que hemos dicho siempre, que Pablo lo considera como un proceso que se inicia y no se termina nunca. Exactamente. Es un proceso de todos los días de acercarse a Dios. Porque así, como nos podemos ir acercando a Dios, como nos podemos ir santificando, también está Satanás y nuestro enemigo diariamente llevándonos, tentándonos, metiéndonos en la mente las cosas que son contrarias a la santificación. Fíjate, Pablo explica el versículo, capítulo 4, verso 3, que os apartéis de fornicación, o que se aparte de inmoralidad sexual. La palabra inmoralidad sexual viene del griego porneia, que va desde la pornografía a la prostitución y otras actividades sexuales fuera del matrimonio. Tú ves que hoy día por la televisión hay mujeres que se jactan de sus relaciones sexuales prácticamente. Entonces, y eso para los jovencitos y jovencitas que están mirando, hace que ellos piensen, bueno, si ellos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Antes había una cierta, como dijéramos, no sé si respeto podríamos decir, por los horarios familiares, en fin, habían ciertas programaciones que se pasaban tarde en la noche. Hoy día todo eso quedó atrás. Entonces, hoy día los niños que llegan del colegio, que muchas veces no están con sus padres, están con la asesora, o están solos, y ven televisión y ven cualquier cosa. Entonces, bueno, en los canales pasan cualquier cosa y eso es lo que ven los niños. Entonces, los principios han ido rebajándose cada vez más. Ya hay palabras como respeto, bueno, pureza ya es una palabra que suena extraña. Y todas esas cosas hace que los jóvenes desde muy temprana edad ya empiecen con la promiscuidad sexual. Desgraciadamente. Aquí ahora, Pablo está hablando claramente, y creo que de eso también tendrán que dar cuenta los padres, porque los padres tienen mucha culpa en eso. Aquí hay un detalle en este texto. El versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Correcto. Pero él menciona algo al lado, una partecita, una palabra que dice que os apartéis de fornicación. Esa expresión apartéis involucra mucho más de lo que uno cree cuando Pablo menciona eso de apartarse. Es separarse de. Eso es, digamos, buscando una traducción más sujeta al original. O abstenerse de. Correcto. Entonces, mirándolo así, tú tienes que, si yo quiero ser santo, me voy a cuidar con lo que leo, con lo que veo, con lo que hablo, con quién me relaciono, porque ese es un problema bastante serio. Tú tienes todas estas avenidas del alma dispuestas o para recibir lo bueno y también lo que viene del mundo. De esto vamos a conversar un poquito más mañana, pero la voluntad de Dios es que se abstengan de estas cosas. ¿Por qué? No porque les quiere grabar o echar a perder, digamos, el día, la actividad, sino porque esas cosas los separan de Dios. Cuando tú hablas de las avenidas del alma, estás refiriéndote a los cinco sentidos, ¿verdad? Claro. Bueno, creo que hoy día se torna cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque los jovencitos y jovencitas en los colegios, en los liceos, cuando se les pasa la materia de educación sexual, lo único que se les orienta es para que las niñas no queden esperando bebé. Sean cuidadosas en sus claro, oraciones. En ese sentido. No, pero no que la tenga... pureza que no, no, la no, que aquí no, se entrega. Toman como que la relación sexual es algo que hay que practicar prácticamente. Hay que llevar adelante, tú no tienes por qué estarte inhibiendo de esto, sino que es algo normal, natural. Lo único que tienes que cuidarte es de que no quede esperando familia. Así que en muchas partes incluso hasta se les proporciona los anticonceptivos para que las niñas no queden esperando bebé. Y es más todavía, fíjate, como que hay algunos programas de televisión como que promovieran, no sé, en cierto sentido, que las niñas a muy corta edad queden esperando familia. Se les da bastante importancia a eso, y ese es un problema, no es algo normal, no es algo de lo que tengamos que enorgullecernos o estar contentos por eso. ¿Cuántos niños hoy han nacido en hogares disfuncionales? Bueno, es bien delicado el tema, yo creo que bastante hay que reflexionar sobre esto, especialmente cuando recibieron la carta a los de Tesalónica, pero la estamos recibiendo nosotros hoy. El don de la sexualidad es una evidencia del amor de Dios para con nosotros, pero se ha abusado tanto de este don que ya es una maldición y causa mucho sufrimiento y tristeza. ¿Qué elecciones nos protegerán de hacer este abuso? Piénselo. Gracias porque nos acompañó, amables oyentes. Los esperamos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.